Radio Brique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique en esta jornada de viernes 6 de septiembre. El concurso de pintura rápida, el espectáculo de drones y la salida procesional de la Virgen de los Remedios se presentan como las grandes citas del fin de semana de la patrona en Ubrique, a las puertas además de la feria que arrancará en la noche del martes. Cronológicamente hablando, y tras el concierto de la banda municipal de música esta misma noche en la plaza del Ayuntamiento, el concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyos es el primero de los eventos que acaparará el foco de interés de ubriqueños y visitantes. Desde las 8:30 de este sábado y hasta las 12 del mediodía se producirá el sellado de obras, teniendo los artistas hasta las 5 de la tarde como hora límite para entregar sus cuadros. A partir de ahí tendrá lugar el fallo del jurado, que concluirá con una entrega de premios que se espera en torno a las 7. Los cuadros volverán a estar expuestos en la plaza del Ayuntamiento, donde actuará la joven ubriqueña Lisanda Benítez Fatou. La Delegación de Cultura ha creado para esta 13ª edición el Premio del Público, que podrá votar mediante un código QR, y además ha establecido una categoría infantil de hasta 11 años y otra juvenil de hasta 16, para las que también habrá obsequios. Por último, en categoría adulta, este año se suman dos premios más, para un total de 19, ascendiendo el montante total hasta los 11.525 euros. Sí, el aumento en premios, si quieres puedo desglosarte. Sí, sí. Los premios, el primero son 1.500 euros de placa y patrocinado por el Ayuntamiento de Ubrique. El segundo, 1.250, patrocinado por la Fundación Isabel Domínguez León. El tercero, 1.000 euros por Artilab. El cuarto, 750 por Godoy. El quinto, 700 euros por Distribuciones Oñate Gómez. El sexto, 600 euros patrocinado por Agua de Ubrique. El séptimo, 550 patrocinado por Nupren. El octavo, 525 euros patrocinado por Todoves. El noveno, 500 euros patrocinado por Inmobiliaria Sierra GES. El décimo, 500 también euros patrocinado por JPS Artesano. El 11, 450 euros por instaladora eléctrica ubriqueña, y ya desde el 12 al 19 son 400 euros. El 12, el 12º, patrocinado por Fercabe Asesores, luego pintura Rafa, básica, Mafre, fornituras Sierra, queso Payollo, comisiones obrera y transporte y excavaciones Rubiales. A todos ellos, sin duda, no quiero irme de esta entrevista sin agradecerle pues todo el apoyo, ¿no?, y colaboración que todos los años, y sobre todo en este concurso, pues están apostando y dándonos para que este concurso siga creciendo. Sí, porque el año pasado fue mi primer concurso, que no es lo mismo ir de espectadora, ¿no?, de echar un rato, mirar o asistir a la entrega de premios, y fue un día en el que yo desde primera hora hasta última hora pues estuve viviendo ese concurso. Tras ver las cosas que me gustaron, las cosas que hablé con el público, con los patrocinadores, me he reunido también con los pintores. Entonces yo he querido darle una vuelta y bueno, ese año pues como novedad el público, que muchas veces no coincide con digamos la elección del jurado, pues puede que el jurado haya señalado el primero o el quinto o el sexto, y el público te dice, oye, pues a mí me gustaba el de fulanito, y ese ni siquiera le han dado premio. Entonces hemos querido darle un sitio al público también, y el público, va a haber un premio especial del público, que será una placa por votación popular. Habrá un QR en distintos puntos de la plaza, y bueno, solo tenemos que escanearlo y votar la obra que más te gusta, ¿no? Y ese pintor pues tendrá ese premio especial del público. Y luego también son algunos los niños que le gustan, otros padres también le gustan venir con sus niños, aunque no podían entonces participar. Este año sí he querido que los chicos, nuestros pequeños, los jóvenes, pues tengan también un sitio. Entonces habrá una distinción infantil hasta 11 años y una juvenil de 12 a 16 años. El jurado también elegirá pues esos dos cuadros infantil y juvenil que más le haya gustado. No obstante, si hay más de uno que le haya gustado al jurado, siempre podrán tener mención de honor. Sí, correcto. El año pasado serían las 12 o 12 y media del mediodía cuando en la sala de exposiciones municipal pues hacíamos el fallo del regional, del certamen regional. Este año sí, como te digo, tras reunirme con los pintores de Ubrique, tras escuchar a la gente pues y con lo que yo viví también, pues he querido darle porque son dos concursos con mucho peso. Entonces yo creo que tenían que ser autónomos y tener cada uno su mes, su sitio, y que mañana sea el día en que disfrutemos de pintura rápida. Poco a poco, futuras días o entrevistas ya te iré contando acerca de lo que es el regional. Este año se va a convertir en nacional y estamos teniendo mucha participación también. Entonces, separados los meses, septiembre se queda para la pintura rápida y octubre lo hemos dejado para el certamen nacional. Ahora ya no será regional, pasa este año a nacional. Ya por la noche tendrá lugar el espectáculo de drones, una cita que mantendrá el formato del año anterior y que de nuevo comenzará a las 11 de la noche, despegando 140 unidades de estos pequeños vehículos aéreos, 20 más que el pasado año, desde la explanada de aparcamientos del Ecomuseo, bajo el IES Las Cumbres. Para un mayor disfrute, el espectáculo, de unos 15 minutos de duración, irá acompañado de una música que será emitida desde Radio Ubrique. Además, se recomienda que se apaguen las luces de las terrazas y azoteas. Sí, correcto. Seguimos con la misma empresa, la verdad que bueno, por ahora pues no hay mucha variedad de empresas de este tipo, por bueno, que es algo nuevo y demás, que poco a poco supongo que irán saliendo, pero la verdad que el año pasado nos dieron un muy buen servicio y fue un contacto muy bueno, y este año pues la verdad que hemos vuelto a contactar con ellos, seguimos contando con la misma empresa, y bueno, a cambiar un poco, pues que este año se ha aumentado en 20 drones más, tendremos 140, y sí, como bien has dicho, pues tendremos diferentes figuras y diferentes ambientes en el cielo con sus características música, que desde aquí, pues bueno, aprovecho para decir que desde Radio Ubrique pues podrán escuchar la música que les acompaña a los drones, que hay mucha gente que les coge la calle, pero bueno, y pueden coger la frecuencia vuestra, pues estará mucho mejor para escuchar lo que le acompaña a los drones. Pues a las 11 de la noche, tenemos previsto a las 11 de la noche y la duración es entre 15 minutos, 16, dependiendo más o menos lo que vaya tardando en el despegue y demás, pero vamos, sobre 15 minutos es lo que tiene estipulado. Correcto, la misma, está bien dotada, el sitio es bueno, lo tiene las características, tiene las distancias, necesita un buen área para el despegue, y la verdad que el año pasado, ya hablando con ellos, le fue bastante bien. Y bueno, luego tampoco tiene casas cercanas y demás, que es algo que también nos influía, y la verdad que hemos decidido hacerlo desde el mismo sitio. Creo que desde la mayoría de los sitios del pueblo se pudo apreciar bien, y bueno, hemos decidido hacerlo igual. Pues bueno, principalmente porque no nos dan permiso. Ahora mismo, por la fecha y por el sitio donde nos caracteriza que estamos entre dos parques naturales, que mucha gente, ¿por qué lo echan aquí y aquí no? Pues porque no están situados en el mismo sitio, no cogen la misma fecha, y bueno, lo que te arriesgas a que te multen, aparte que eso es lo de menos, lo peor es que se produzca un incendio y el máximo responsable, pues que tiene que firmar los papeles, pues no se vaya adelante para que esto ocurra, ¿no? Nos curamos en salud, intentamos otra alternativa, ojalá pudiéramos echarlo, somos los primeros que nos encantaría, pero claro, al no poder, al no darte permiso y demás, pues hay que buscar otra alternativa, y es lo que hemos hecho. Ahora mismo muy complicado, como bien dices, te vayas por un lado para otro, prácticamente o estás en lo alto del pueblo tienes la sierra pegada, y es muy complicado, la verdad que sí, que se ha estudiado, se han dado bastante forma, porque la verdad te digo, me he sentado con varias pirotecnias buscando sitios y zonas, e incluso ellos ya te ceden, diciéndote que es muy complicado y que no se arriesgan tampoco, ¿sabes? Porque ellos también tienen que dar después una responsabilidad y un seguro de que no va a ocurrir nada, ¿no? También tienen ellos que curarse en salud, y cuando ven dónde estamos situados, desde los supuestamente sitios que podríamos echarlo, pues siempre tienes algo bastante cerca y es muy complicado. Sí, te digo, como bien estás diciendo, no es lo mismo los cohetes que echamos al cielo o que echan cuando sale la Virgen y demás, que cuando echan lo que son los de fuegos artificiales. Primero la distancia que cogen y unos y otros, esto depende de la potencia que tengan, ¿no? Hay unos que son de batería que suben como máximo 20 o 25 metros y podríamos echarlo, incluso no hay ni que pedir permiso, creo, dependiendo la pólvora, por decirte, para que entiendas, de que echan para pedir permiso, ¿no? Que nada, que no hace falta el permiso para esto, pero claro, ya que si no lo echas en condiciones, pues también, como quien dice, te van a criticar. Y para echar algo que no sea de buen criterio, pues preferimos ahorrárnoslo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que también hay mucha gente que nos agradece, ¿no? Que hayamos cambiado y hayamos buscado otras alternativas, sobre todo por los niños autistas, luego los animales, sobre todo. La verdad que para ellos es un calvario este día o este rato. Y bueno, pues hay gente que sí, que le gustaría echarlo, que le da igual todo esto, el tema del ruido y demás, pero hay mucha gente que sí te lo agradece y, hombre, pues también hay que mirar por ello. Y este domingo 8 de septiembre volverá a procesionar por las calles de Ubrique Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la localidad. El programa de actos del día comienza a las 9 de la mañana con la Santa Misa, mientras que a las 11 tendrá lugar la función solemne presidida por el reverendo señor don Daniel Cárdenas Prieto, nuevo párroco de Ubrique. En cuanto a la salida procesional, dará inicio a las 7 y media de la tarde con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, y seguirá el siguiente recorrido. Salida de la parroquia por la puerta de la Plaza del Ayuntamiento, Calle Real, Plaza San Juan de Letrán, San Francisco, Perdón, Plaza Francisco Fatou, Beato Diego, Plaza de Colón, San Sebastián, Remedios, Toledo, Plaza de la Santísima Trinidad, Botica y entrada a la parroquia. Impulsado por el grupo joven de la hermandad, el propio colectivo y el ayuntamiento, se ha dispuesto de una ornamentación especial en torno a la calle Remedios. Pues nada, el día 8 por la mañana, a las 9, pues tendremos una primera misa para las personas, aquellas que no quieran aglomerarse a las 11 de la función principal. Y entonces a las 9 de la mañana tendremos la primera misa y a las 11 de la mañana tendremos la función principal del Día de la Virgen, ¿vale? Ese día pues celebramos una función, es una misa muy bonita, muy especial, ¿no? Donde pues bueno, la iglesia se abarrota, ¿no? Viene en busca de ella, ¿no? Ya viene buscando acompañarla en su día grande. Y ese día, pues bueno, la misa va a estar amenizada por la escolanía de la parroquia y en esa misa, pues este año vamos a distinguir a ciertas personas, ¿no? Que gracias a ello, bueno, pues la hermandad perdura en el tiempo. Y nada, después de la misa, pues tendremos, como siempre y es tradicional, pues la hermandad nos ofrece un pequeño ágape, ¿no? En lo que es el patio de la parroquia. Y bueno, pues tras finalizar al mediodía, pues ya empezamos la cuenta atrás. Hay que bajar la Virgen, hay que prepararla de flores y nada. Y ya pues los nervios a flor de piel para disfrutar de ella en la calle, que tendrá su salida pues a las 7:30 de la tarde. Y si quieres, pues paso a decirte el recorrido, ¿vale? Por recordarlo, aunque ya todo el mundo lo sabe porque esto es ya tradición de año en año. Es el tradicional, pues, ¿verdad? Sí, digo que no hay novedades, el tradicional, pero es el siguiente, por recordarlo. Sí, pues nada, saldríamos a las 7:30 por la puerta de la plaza, subiríamos la calle Real, Plaza del San Juan, San Francisco, el Perdón, Plaza Francisco Fatou, calle Beato Fray Diego José de Ubrique, Plaza Colón, la calle San Sebastián, ya llegaríamos a lo que es su calle, ¿no? La calle de la Virgen de los Remedios, donde este año, bueno, pues tanto el ayuntamiento como la hermandad, pues hemos buscado unas barconeras para así adornar algunos barcones de esta calle, y el grupo joven de la hermandad pues ha decidido pues adornar la calle para que se note, ¿no?, que está pasando por su calle, porque es una calle que este día pues tiene una connotación distinta, donde tanto los músicos como los costaleros en esta pendiente hacia arriba pues no descansan. Y bueno, pues es un momento muy bonito donde se le canta a la Virgen el Ave María, y entonces bueno, pues es un momento muy bonito para tanto los costaleros como las personas que nos acompañan y las personas que nos están viendo desde los barcones y nos están esperando arriba, ¿no? Y la verdad, bueno, que es un momento muy bonito, es una calle muy bonita y que es su calle, y así pues el grupo joven quería resaltarlo y así pues lo vamos a hacer. Vamos a empezar desde el día de hoy con un poco de para adornar la calle y ponerla preciosa para ella. Después, una vez que terminemos de subir la calle Virgen de los Remedios, cogeremos por el Toledo, la Trinidad, calle Botija, la plaza y ya pues la entrada al templo. Sí, claro, hay que ponerla con su manto verde, que es como le gusta a tu pequeño. Eso ya también es una tradición. Normalmente antes pues no teníamos, bueno, preparos y demás, y entonces tal como venía la Virgen, pues la Virgen estaba todo el novenario y las procesiones. Pero desde hace ya bastantes años, bueno, pues decidimos hacerle los cambios pertinentes a los días en función de lo que estamos viviendo. Entonces, en un principio, en el traslado, viene con un manto y una saya, que ahora, pues ya mañana sábado por la tarde, pues procederemos al cambio de la vestimenta de la Virgen, donde se le pondrá su tradicional manto verde, se le pondrá su su saya antiquísima que tiene de color plata, y pues el fajín que siempre hay tradición de ponérselo, ¿no? Y nada, pues ya a partir de la novena de por la tarde de mañana sábado, pues se podrá ver cómo está vestida la Virgen, ¿no?, para las vísperas y para su día. Pues el Día de la Virgen, como viene siendo tradición, nos acompaña pues la banda municipal. Mm. Siempre pues el Día de la Virgen le toca a la banda, y la verdad, bueno, pues que este año pues también hoy viernes, ¿no?, hacen un concierto en honor a la Virgen en la Plaza del Ayuntamiento, ¿no?, pues los 138 años que llevan ellos ya de vinculación con la hermandad, ¿no?, y con nuestra patrona. Y entonces, bueno, pues hoy tenemos un día también muy especial, porque viviremos esta tarde, al terminar, a eso de las 10 de la noche, al finalizar la novena, pues tendremos y disfrutaremos, ¿no?, de los sones musicales de la banda municipal de Ubrique, y con un concierto que nos ofrece en honor a nuestra patrona. Y bueno, pues el día 8 pues nos vuelven a acompañar por las calles de nuestro pueblo. Son las grandes citas, pero no las únicas, del fin de semana, que comienza hoy en lo que a actividades se refiere. En un rápido repaso les contamos que A las Violetas organiza hoy la segunda edición del Festival del Grillo, que tendrá lugar en la antigua cancha del sindicato junto a la sede del colectivo. La Banda Municipal de Música de Ubrique, el maestro Juan Chacón, realizará hoy viernes a las 10 en la Plaza del Ayuntamiento su primer concierto de marchas procesionales en honor a la patrona de Ubrique. Dicho concierto conmemora los 138 años de vida de la banda y los 138 años de relación entre esta y la hermandad. También hoy viernes, pero a las 8 de la tarde, tiene lugar la inauguración de la exposición de Javier de Piña Sigler en la sala municipal del antiguo Mercado de Abastos. La muestra estará disponible hasta el 30 de este mismo mes, y del mismo modo les recordamos que el San Juan de Letrán acoge estos días la exposición de los carteles participantes en el concurso organizado para anunciar la Feria y Fiestas de Ubrique 2024. 18 propuestas, entre ellas la ganadora de María Pérez, que estarán expuestas hasta la celebración de la propia feria. Y un apunte último más, el Club Senderismo Tres Caminos mantiene abierto el plazo de inscripción para la undécima travesía solidaria La Petaquina, que tendrá lugar el sábado 28 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Con un precio único de 10 euros, este año los beneficios que se obtengan se destinarán a la Asociación Por Una Sonrisa. En cuanto a la travesía, tendrá su salida en el centro de la Avenida de España y constará de 12 kilómetros aproximadamente, con una dificultad moderada y un final en la Plaza del Jardín, donde se ofrecerá un aperitivo gratis. Los interesados tienen tres opciones de inscribirse: en la web meapunto.net, en la tienda Fran Sport, en la Avenida España, o rellenando el formulario del club aportando nombre, DNI, fecha de nacimiento y número de teléfono. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.